Pues muy buenas tardes, aquí estamos en Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Y estamos en el 91.4 de la FM, en Radio Contrabanda, como cada domingo, de cada dos. Y un saludo muy fuerte a nuestra que huelga. Y un saludo a César, que está aquí en cabina. ¿Qué tal, César? Elena, 5 de la tarde con 10 minutos, estamos aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Pues nada, un saludo a la gente que nos escucha, un saludo a la que huelga, como has dicho. Tenemos invitados el día de hoy. Elena, ¿a quién tenemos? Sí, hoy tenemos a los miembros, dos miembros de Impro Barcelona, que es una compañía nueva y vieja a la vez para nuestra ciudad, pero que arranca ahora en Club Capitol desde hace poco y con mucho éxito. Hola Jordi, hola Mireia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a una breve pausa musical, Elena, y volvemos para estar con ellos y además porque tenemos más contenido, tenemos cosas que comentarles, que compartir con la gente que nos escucha. Teníamos que hablar de lo de Telefónica, ¿recuerdas lo que ha ocurrido esta semana? Sí, las movilizaciones. Ha habido actividades de la gente que está muy metida, una huelga muy importante. Recordar también que el próximo fin de semana estará aquí una comisión de este tema que hemos hablado, muy trágico, de los estudiantes de México, los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Viene una comisión, estarán aquí y estaremos en contacto con ellos y queremos recordar eso. Y tenemos más cosas, ¿no? Sí, también vamos a hablar de la asertividad y, como no, vamos a compartir buena parte de la tarde con nuestros compañeros, nuestros amigos de Impro Barcelona. Desgraciadamente, tenemos que abrir, antes de empezar con nuestros invitados, tenemos que abrir con un tema, desgraciadamente, de gran actualidad, y un tema que conmocionó nuestra ciudad durante la semana pasada, la semana del 20 de abril. Abel Martínez Oliva se dirigió a su trabajo el día 20 de abril de 2015 sin saber que ese era el último día de su corta vida. A pesar de ser solo un sustituto, de llevar meses trabajando en difíciles condiciones, de un instituto a otro, unos días aquí, unas semanas allá, no dudó en enfrentarse a un alumno armado y fuera de sí. Entregó, sin saber que lo hacía, su vida por una causa altruista, por la defensa del prójimo en una situación de violencia extrema. Abel Martínez Oliva es la víctima, con nombre y apellidos, de hace dos semanas. En el mundo docente, desgraciadamente, tenemos muchas más víctimas, caídos a manos de la violencia. Jóvenes estudiantes asesinados en Kenia, maestros, los 43 que aún queremos vivos y de vuelta, los del Instituto Columbine, los de la Escuela de Pakistán, cientos, miles, maestros agredidos en las escuelas de Barcelona cada semana, silenciado su sufrimiento por los medios de comunicación masivos. Es preferible hacer un circo, un espectáculo, que abrir un debate de qué es lo que le está ocurriendo a nuestro mundo. La normalización, la banalización de la violencia. Una víctima más. Mañana todo está olvidado. Un síntoma más. Un minuto de silencio, una bandera media asta, velitas por todas partes ante el más vergonzoso de los silencios. La violencia se justifica en nuestro mundo como el medio infalible mediante el que todo se soluciona y todo se entiende. Cualquier explicación nos basta para justificar un acto violento, tan despreciable con una víctima como con 200, tan ruin matar a un inocente como dejar ahogar a 200, como ametrallar a 150 o hacer desaparecer a 43. El vergonzoso silencio ahoga un grito que dice que no hay justicia, que la civilización se pierde en rabias y ansias de poder, acallados todos los conflictos y todas las discordancias a través de la violencia. Mientras el mundo no deje de creer que la solución final y definitiva es la violencia, la pobreza, el miedo, la desigualdad, la falta de justicia, el terror, es lo único que vamos a legar a nuestros descendientes. Mientras quede un solo maestro o maestra dispuesto a arriesgar su vida para evitar un acto de violencia, el ser humano aún tiene una esperanza de poder ser educado para vivir como un ser civilizado. Le recordamos que nuestro teléfono es el 93-317-7366, repito, 93-317-7366, a través del cual cualquiera puede colaborar, intervenir en directo y hacer sus aportaciones a nuestro programa de hoy, día 3 de mayo de 2015. Vamos con una pausa musical. Salve, salve meu povo sofredor, que estão nas favelas, nas periferias, no campo. Venho convidá-los para juntos construirmos uma sociedade sem senhor, sem patrão, sem ricos e pobres, uma sociedade sem classes. Não podemos achar normal vivermos no país rico igual o Brasil, com riquezas naturais como terra, petróleo, água. E todas essas riquezas acabam ficando na tutela de empresas privadas. Continuamos vivendo sem alimentação, sem qualidade de vida, sem terra, sem trabalho, sem saúde, dependente de uma bolsa miséria do governo. No Brasil, outros seres humanos vivem com privilégios. Andam de helicópteros, jatos, comem bem, viajam, bebem vinhos de 30, 40, 50, 100 mil reais. Vamos lembrar de Jesus Cristo, o primeiro socialista, que queria ver seu povo feliz, com comida e terra. E pela burguesia da época, foi brutalmente assassinado, pregado em uma cruz. É preciso entendermos que tudo por aqui nesta terra é decidido por grupos dominantes burgueses, que criminalizam, perseguem, torturam, massacram, assassinam todos e todas que desejam uma sociedade sem exploração. A dominação vem pela mídia, novelas, rádios, propaganda, livros, discursos, roupas, todos os meios que os opressores botam em circulação em nossa cidade e país. O grande mestre... sintonía, esta marcha que estamos aquí escuchando, esta marcha que estamos escuchando ahora mismo, forma parte del espectáculo de Impro Barcelona que se está representando en el Club Capitol, en la sala número 2. A ver, explícadme, ¿qué es Impro Barcelona? Impro Barcelona es una compañía con 13 miembros, 13 componentes. Los 13 se conocieron en otra compañía de teatro muy conocida en Barcelona, en el Teatro Neu, durante muchos años. Y pues este noviembre nos constituimos como compañía y hemos, bueno, hemos hecho de momento dos espectáculos estrenados, y uno de ellos es el que estamos actualmente todos los sábados a las 10 en el Club Capitol, en la sala 2, que es Société Improvisée. Esta marcha forma parte del espectáculo Société Improvisée, esta sociedad. ¿Y cuál es el modus operandi de Impro Barcelona en este espectáculo en particular? ¿Cómo funciona? Ella, si quieres, sí, es que quería puntualizar que el espectáculo es de improvisación, que es una cosa que ya lo dice la palabra de la compañía, Impro Barcelona, y lo que hacemos es teatro de improvisación. ¿Cómo funciona? La gente cuando viene a vernos nos escribe una frase, la primera que le pase por la cabeza, y nosotros usamos las frases que nos escriben para crear historias. También les pedimos a veces otro tipo de input, algunas preguntas así, y lo integramos todos y construimos una historia con todo lo que nos da el público. Los miembros de Société Improvisée no son nuevos en el arte de la improvisación, sino que ya hace bastantes años, tal vez más de 10. Sí, alguno de ellos lleva por lo menos 13 años improvisando, 13 o más. Sí, haciendo, sí. Improvisación. Haciendo improvisación. ¿Qué hay de diferente de la trayectoria anterior de Société Improvisée, que era otra compañía, a ahora? ¿Qué ha cambiado en vuestro nuevo espectáculo? Impro Barcelona, lo que está aportando digamos al panorama de la improvisación es darle teatralización, hacerlo de una forma un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en espectáculos de improvisación. Normalmente los espectáculos de impro tienen una estética, tienen una manera de hacer que está más cercana al stand-up comedy, y lo que hacemos en Société Improvisée es darle una dramatización, darle una teatralización al espectáculo, de forma que tiene, bueno, es como si estuviésemos asistiendo a un club de aventureros, uh-huh, del siglo XIX, en rollo como los que podemos ver en Phileas Fogg, es darle, elevarlo un poco, a hacerlo un poco más teatral, digamos así. Uh-huh. Alejar un poco de lo que es el mundo de los monólogos, hacerlo más, más, no sé cómo decirlo, distinguirlo un poco, ¿no? ¿De dónde procede la idea del teatro de improvisación? Porque se trata de ejercicios de interpretación llevados al gran público, ¿no? Sí, empezó en Canadá, es donde empezó la improvisación, y luego poco a poco se fue extendiendo por todo el mundo prácticamente, porque compañías de improvisación parece que ahora suenan aquí como algo nuevo, pero existen desde hace muchos años, y en cada país pues va cogiendo peculiaridades distintas. ¿Qué cualidades debe tener un actor para ser un actor Impro Barcelona? No un actor estándar, como lo conocemos, sino un actor de improvisación. ¿Qué cualidades son las más importantes para este tipo, para el perfil de un actor en Impro Barcelona? Uf. En concreto. Para Impro Barcelona o para ser un buen improvisador en general, lo que sí que se necesita es estar dispuesto a improvisar. Es decir, cuando uno improvisa, tiene que estar como abierto a cualquier cosa que se le presente. Abierto a equivocarse, obviamente, y a jugar el error, porque básicamente es aceptar todo lo que haya en ese momento. Tiene que ser especialmente creativo. Sí, a ver, la creatividad es algo, cuando nosotros hablamos de improvisadores, hablamos de que son actores guionistas, porque estás todo el rato construyendo la historia y exploras tu faceta de guionista. Es decir, sí que se necesita una parte de creatividad que está implícita entre los actores. Lo que pasa que en este caso, además, construye la dramaturgia como actor. Y lo que sí que es algo bastante significativo de Impro Barcelona es que todos sus miembros improvisadores son actores, es decir, todos vienen de escuelas muy distintas, y a veces no necesariamente las compañías de improvisación cuentan con actores, sino que sencillamente es gente que se han formado como tal, solo como improvisadores. El atractivo añadido de Impro Barcelona es que todos sus miembros, todos sus improvisadores son actores, es decir, que todos vienen de una formación teatral. Ya que hablamos del perfil del actor de Impro Barcelona o de un actor de improvisación, me imagino que el perfil del público que va a ver un tipo de espectáculo improvisado, un tipo de espectáculo de este tipo, tiene que ser también un tipo de público que le guste mucho la sorpresa. Que se aburre fácilmente, ¿no? No, es un público difícil. Sí, es un público peculiar. más que difícil, es un poco peculiar, porque normalmente el público de impro no es un público de que esté acostumbrado a ir a teatro al uso, ¿no, Mireia? No, nos pasa ahí de todo, también, tampoco no para clasificar así al público. Lo que sí que tiene la impro, que consigue atraer a espectadores que quizás no van tanto al teatro, sino son más de cine, y poco a poco pues van entrando en lo que es la teatralidad. O sea, con la impro encuentran un lenguaje que es más cercano al cine, y bueno, y que los tiene también allí, como participan activamente con los inputs que les del público, pues los mantiene como más atrapados. Sí, yo creo que es parte del gancho, es eso, que viene cualquiera, escribe su frase y puede ver su frase trasladada y convertida en una historia. Yo creo que eso es un gancho que muchos adolescentes, por ejemplo, que dicen, es de los piropos más grandes que nos dicen, es, hostia, a mí no me gusta el teatro, pero me gusta lo que hacéis. Ellos a lo mejor no son conscientes de que están viendo un espectáculo de teatro, pero es así. Entonces es como entrar por el teatro por una puerta que es más, digamos, más dulce, o a lo mejor no es tan dura como un teatro más clásico, con una estructura más típica, teatral. Yo he tenido la suerte de ver algunos espectáculos de impro de vuestra compañía cuando todavía no era Impro Barcelona, hace muchísimos años, que evidentemente se han ido transformando y han ido mejorando. Incluso algunos impros se han ido como convirtiendo en clásicos, ¿no? Algunas impro ya se ven repetidas un poco, ¿no? Y se ven mejoradas. El hecho de que siempre sea el humor, porque son espectáculos de humor, con la gente ríe un montón. Uh-huh. ¿Es buscado? ¿Es porque hay buen rollo en la compañía? ¿O se puede hacer, por ejemplo, una impro seria? En vuestro caso no sería intencionada. En nuestro caso es buscado. Nosotros es buscado. Buscamos hacer entretenimiento, buscamos divertir al espectador, y eso, si te improvisé, es un espectáculo de humor. Eso no impide que a veces no mire ya, pues por las circunstancias o porque la impro a veces es sorprendente y no sabes por dónde te va a llevar el compañero, te lleve a hacer improvisaciones más serias. Pero en Sociedad Improvisé sí que tenemos un objetivo, y es divertir, entretener al público. Y en impro sí que a veces se han explorado otros caminos para hacer algo menos cómico. Algo más, más dramático, entre comillas, ¿no, Mireia? Sí. Pero bueno, estas cosas también depende de cada compañía. En Impro Barcelona es eso, entretenimiento y diversión. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a seguir con nuestros invitados enseguida. Les dejamos con el rapper Fiel, con su álbum Pedagogía da Dominação. Nunca foram homenageados, e sim roubados, e sim criminalizados, torturados, escravizados e assassinados pelos capitalistas. Chegou a hora, vamos criar em nossas vidas o hábito de leitura. Leiam livros libertador como Paulo Freire, Florestan Fernandes, Marx, Che Guevara, Prestes, Marighella, Rosa Luxemburgo, Da Favela para as Favelas, Muralha da Linguagem. Vamos desligar a TV. Não aceito essa pedagogia da dominação. É nesta proposta de libertação de uma sociedade igualitária que eu, rapper Fiel, acredito. Acredito que o rapper pode ajudar, levando informação para essa nova sociedade sem classes, onde não morreremos de fome na fila do hospital ou assassinado pelo BOPE, pela rota, nas favelas e periferia do Brasil. Eu acredito no rap combatente, no rap questionador e, acima de tudo, anticapitalista. No rap revolucionário. No rap revolucionário. Pues bien, seguimos aquí con Mireia y Jordi, nuestros actores de Impro Barcelona. Quería hacer ahora una pregunta que está relacionada con el tipo de taquilla, que es es una forma de taquilla, se llama taquilla inversa. El espectador reserva la entrada, es decir, en esto es como todos los espectáculos, se reserva vía internet la entrada, que pone 0 euros. Y en este caso es el público, cuando sale del espectáculo, que abona el dinero de la entrada sin tener un precio establecido. A ver, entonces, bien, yo no sé si esto tiene una implicación en la calidad de la obra, puesto que esto repercute a la hora de actuar, en que tiene que estar, pues muy, tiene que hacer reír mucho a la gente, ¿no? Para que salgan contentos, o no tiene nada que ver, ¿no? Porque igual si un día sale más flojo, puede haber gente que decida no abonar el importe de la entrada. ¿Esto es posible? ¿Esto es una táctica publicitaria? ¿Qué podéis decirme de este sistema? No, el tema no es el que pague en función de lo que se hayan reído o no. A peso, ¿no? No, esa es la idea, porque bueno, también es entretener y de hecho es valorar el trabajo que hay. O sea, un espectáculo de teatro es lo que tienes, el momento y lo que vivas en el momento. Y te puedes reír o no te puedes reír, pero el concepto de la taquilla inversa no va tanto por ahí. Es más, para dar una oportunidad al espectador a no estar condicionado a venir a un espectáculo por un precio establecido, sino simplemente que venga, que lo vea, que disfrute el espectáculo y luego aprenda a ponerle un precio al espectáculo. Es decir, un poco teniendo en cuenta el trabajo que se ha hecho, la gente que trabaja, bueno, y que no dejan de ser parte activa de la cultura de este país, o sea, que un poco ahí teniendo en función todos estos elementos. Dando también así una oportunidad un poco a la gente que quizás tiene menos recursos y antes no iba al teatro pues porque vale demasiado, porque una entrada te puede salir por 30 euros a veces en algún teatro o 20, y bueno, aquí pues das la oportunidad de que pongan un poco en función. Sí. Sí, sí. De la crisis, o sea, es un teatro también. No es tanto como la crisis, sino como el sistema. Quiere decir que a lo mejor en otro tipo de país uno pagaría la entrada al teatro en función a lo que cobra. Quiere decir que no es justo que alguien que quiere ver un musical pague 50 euros cobrando 600 euros al mes, que es algo que le va a suponer un esfuerzo, y otro, en cambio, que tenga una nómina de 3.000 euros al mes, 50 euros no le supone nada. Entonces, como el sistema no es justo con todos los bolsillos, la taquilla inversa intenta pues ser un poco más justo y llegar a lo que decía Mireia, a aquella gente que realmente pues le supone un sacrificio ir al teatro. Entonces, la taquilla inversa está creada como esto, no es algo, no somos pioneros en ese sentido, hace muchos años que funciona en Barcelona, tal vez en salas más pequeñas, pero sí que somos pioneros en ser la primera compañía de teatro de improvisación que hace la taquilla inversa, porque nos parecía que iba muy muy a la par. Tú eliges qué historia vas a ver, sí. Tú eliges el precio. De hecho, bueno, el concepto parece un gran ejercicio de libertad. Tú eliges el guión, tú eliges lo que ocurre y encima tú eliges lo que pagas, ¿no? Exacto. O sea, en función además de tus posibilidades. Eso también es un poco sorprendente a priori, pero también tenemos un poco la idea de esto funciona a nivel de taquilla, es decir, ¿va más gente al teatro con este sistema? Esta era nuestra duda, ¿no? Cuando dijimos de probar con taquilla inversa, no sabíamos los resultados. Lo que decías tú sí es cierto, o sea, nosotros tenemos pues la presión de que el espectáculo funcione sí o sí. Cuando encima tienes la taquilla inversa, puedes ver reflejado si a lo mejor esa noche la función ha funcionado o no. Y la verdad es que sí, que está para nuestra sorpresa, está funcionando muy bien. La gente se siente con libertad de entrar y, bueno, pues eso, luego ella es la que, la gente es la que pone el dinero. Y la respuesta está siendo positiva también. Sí, sí, o sea, no es eso que digas ay, ay, ay, no, o que tengas que sufrir. O sea, es bastante justo, se valora el trabajo que se está haciendo y se valora, no sé, para mí está funcionando bastante bien. Sí, yo creo que es una cosa también de acostumbrar a la gente, es decir, a la gente se la tiene que acostumbrar, que está claro que un espectáculo de teatro no puede valer lo mismo que un espectáculo de cine, porque es algo hecho en directo, hay mucha gente implicada. Y bueno, pues se está acostumbrando la gente a que todo tiene un coste y ellos son los que ponen el precio también, porque la verdad es que para nuestro confort, todo el espectador que sale de esos siete improvisé, sale del Capitol, dice, sobre todo la gente que era virgen, que nunca había visto improvisación, salen alucinando, nos felicitan, dicen que volverán. Hay público que ya está repitiendo en el corto periodo que llevamos en el Capitol. Uh-huh. Y es una sorpresa muy grata, era nuestra apuesta y la verdad es que está funcionando muy bien. Sí, a mí me causa curiosidad porque la improvisación de una historia siempre varía, ¿no? Y cada espectáculo llegan guiones diferentes. ¿Qué historias se han encontrado, por ejemplo, o qué más les han gustado, o alguna que recuerden más? Pero siempre se montan historias diferentes, ¿no? Sí, también. ¿De qué tipo, por ejemplo? ¿Qué tipo de historias se montan más? Quiero decir, en términos de, ¿o son más sociales, o son más de humor, o cómo es el estilo que están trabajando? Eso depende mucho del público que viene esa noche. Pues uh-huh. Como un termómetro. De hecho, las funciones salen en función de la gente que viene. Uh-huh. Cuando te encuentras a gente que tiene menos edad, pues salen un tipo de historias o te piden, las frases también ya son de otro estilo. Uh-huh. Si es gente más mayor, pues también las historias van por otro lado. Es un poco, bueno, como estás allí, las cosas van fluyendo y a partir de ahí pues te vas adaptando un poco a lo que haya. O sea que no hay como un estándar de un tipo solo o no, hay mucha variedad. Sí, nosotros, a ver, sí que es cierto que a lo mejor el estilo pues a veces es como más cinematográfico, ¿no? Porque hay algunos juegos que ya te conducen a eso, pero a veces días donde hay desastres como los del terremoto del Nepal, ¿no? O el incidente que comentaba Elena al principio de la fiesta, es algo que, bueno, está ahí, es algo que la gente tiene, no todo el mundo es tan cafre como para ponerlo en el título, pero a veces salen y ahí tienes que saber lidiarlo, porque no olvidemos que estamos haciendo entretenimiento y humor, y es ver cómo lo conduces para algo tan amargo y tan crudo que ha sucedido a lo largo de la semana, pues o tiene un final más dulce o se hace otra lectura. Ahí uh-huh. está un poco la gracia, pero como decía Mireia, sí que es un buen termómetro para ver cómo está la gente y qué es lo que le preocupa a la gente. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Cuando vas viendo las palabras o las frases de la gente, también es una forma de ver qué está sintiendo la gente sí, en ese momento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que puede haber coincidencias o no, puede haber alguien que puede decir alguna otra cosa, ¿no? Bueno, pues nada, era una pregunta de ese tipo. No sé si tenemos más. No, me gusta la idea que se lanza un poco como los medios de comunicación masivos ya han pasado a ser totalmente bidireccionales, porque antiguamente solo había una caja, todo el mundo miraba la misma caja, los mismos programas y no había respuesta, solo había recepción, ¿no? Y actualmente en los medios de comunicación está Internet, está el YouTube, está las redes sociales y todo interactúa, y en función de los gustos de la gente estos medios se van modificando. Pues un poco esta idea teatral recogería, ¿no?, la nueva tendencia del mundo en el que vivimos, de los medios de comunicación y el teatro como uno también medio de comunicación, recogiendo un poco más el sentir de la gente y adaptándose a aquello, ¿no? O sea, más bidireccional. En este mundo en el cual hemos tenido que empezar con este editorial tan terrible, y que desgraciadamente podríamos hacer una editorial así cada día, puesto que desgraciadamente cada día tenemos noticias de este tipo, y que las figuras clásicas de autoridad, de referente, de valores, como eran antiguamente la familia, los maestros, la gente mayor, etcétera, ¿no?, que eran figuras que no se cuestionaban, que tenían unos valores a los que todo el mundo más o menos le tenía un respeto, ¿no?, acertados o no acertados, evidentemente, van perdiendo fuerza cada vez más y van perdiendo credibilidad. Y aquellos referentes que ahora tenemos en nuestra sociedad como emisores de valores, también buenos o malos, adecuados o inadecuados, son aquellos personajes, aquellas personas que salen, que aparecen en los medios de comunicación. Es decir, los actores serían en estos momentos grandes y potentes referentes emisores de valores. Veamos, no voy a decir nombres, pero series humorísticas de cadenas muy prime time, en las cuales pues los valores que emiten esos actores son repetidas, imitadas por niños, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ya sé que es un espectáculo de entretenimiento y no tiene ningún tipo de intencionalidad adoctrinadora. Bueno, pero si hay algún mensaje, ¿cuál sería? Tiene una intención un poco de sanadora, quiero decir, precisamente terapéutica, tal cual. O sea, hemos tenido esta semana precisamente gente que nos ha dicho que bueno, pues que le es sanador para el alma, quiero decir, la risoterapia. La risoterapia. No, quiero decir que esta es un poco nuestra labor, somos espejo de lo que está pasando, como decíamos antes, y es como ese espejo, uno puede hacerlo cóncavo, puede reflejar lo más oscuro o puede hacer que sea más dulce. Entonces, es no filtrar, pero sí intentar elevar y hacer de ese espejo tan crudo de la realidad, intentarle dar otro aire, ¿no? Sí, de hecho es jugar con las emociones, porque sí que a veces uno te ríes, pero bueno, a veces riendo también lloras, es como, no lo sé, estás ahí... terapia, ¿no? Un poco. Sí, sí, es, por eso digo, es como convertir las cosas más duras a veces en algo más dulce o más divertido. Quiero decir, sí que hay como una función de catarsis un poco cuando vas a ver el Suicide Embrace. La gente que entra pensando en sus problemas por una hora y media se olvida y se abstrae totalmente y sale con una sonrisa. Hay una chica que me acuerdo el primer día, como hay el himno, hay toda esta bienvenida y realmente al público se lo coge como si fueran socios de una sociedad británica, la gente sale como henchida, sale como con una sonrisa en la cara, ¿no? Y retomando este tema que habéis sacado, de que es un espejo de la sociedad, ¿qué preocupa a la sociedad barcelonesa en estos días? ¿Qué temas tienen en la cabeza mayoritariamente? En estos días, mira, justamente ayer tuvimos función y salió la ballesta por en medio, o sea que no deja de estar por ahí presente. Aunque hayan querido hacer un minuto de silencio ahí fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí que es cierto que a veces también va como por periodos. Hay un título siempre muy recurrente que es La vida es bella, que es como... la gente se apega un poco a pensar de que sí, que hay cosas bonitas aún, ¿no? De... Y ahora, la verdad es que, bueno... Sí, que hemos tenido épocas en las que a lo mejor lo que era muy presente era, bueno, pues hacer alusiones directas a la corruptela del país. De estas sí que son como muy muy asiduas, o cuando hay un batacazo de deporte también, lo vemos. Pero como decía Mireia, hay uno que es como, yo creo que el perfil de la gente que va a ver Suicide Embrace es un público de perfil... bastante optimista, ¿no? La vida es bella, sí que es verdad que es un título que sale mucho, como decir, bueno, pese a todo lo que nos rodea, la vida es bella. Y ahora, como decía la Mireia, sí que están saliendo, bueno, ayer salió el tema este de la ballesta, que era algo que sabíamos que podía salir en algún momento y salió, en fin. O sea, la gente expresa, ¿no? Un poco como el teatro griego antiguo, ¿no? La gente iba ya a sacar todo el drama que tenía. Sí, también en referencia mucho a la gente que repite, porque cuando vienes por primera vez, pues no sabes muy bien de qué va, te hacen escribir una frase y, bueno, a veces como que... te estás cortado, ¿no? La gente no sabe bien qué hago, qué hago. A la que repiten, ahí ya vienen con la idea y pensada. Con sí. Y con el dardo. Sí. A ver cómo te lo montas. Ese es el reto un poco, ¿no? O gente, por ejemplo, que hace propaganda de su negocio, también ha pasado. O gente que felicita a su compañero, con el amigo que viene, felicitats karma, pues todo eso pasa. Sí, hasta las de amor, ¿no? Declaraciones de amor, todas estas... Sí, sí. Es muy intenso, ¿eh? Por lo que estoy viendo, es muy intenso trabajar en Impro Barcelona. ¿Cómo valoráis el hecho de que exista, bueno, que exista y de hecho utilizáis, me imagino, seguro, bueno, lo sé, el YouTube, el Internet, las redes sociales a la hora de dar a conocer vuestro trabajo? Bueno, no solo vuestro trabajo, el trabajo de todo el mundo actualmente se puede visitar, se puede tastar, como aquel que dice, ¿no? Ojear, a ver de qué va esto en Internet. O sea, el hecho de que exista esta posibilidad tan accesible a cualquier persona, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Esto beneficia mucho el trabajo de los actores, que, bueno, pues hace unos 20, 25 años estaba bastante en crisis. El hándicap es como utilizar las herramientas que decías tú, las redes sociales, los canales de YouTube, como utilizar esto para mostrar lo que es tan único y especial que es el teatro. Quiero decir que es muy difícil plasmar lo que se vive en directo con, digamos, con canales tan de dos dimensiones, tan bidimensionales. Entonces hay que buscar fórmulas para hacer llegar lo que hacemos ahí con los canales adecuados. Realmente es muy difícil, es algo que la Comisión de Comunicación se toma muy en serio, porque tienen que estudiarlo, meditarlo y hacer un diseño a medida, ¿no? Casi, Mireia. Sí, lo que pasa es que con el tema del teatro, al fin y al cabo, lo que vale es venir a verlo. O sea, que hay, sí que hay mucha tecnología y se usa la tecnología, las redes sociales, todo. Pero bueno, al final, el boca a oreja de toda la vida es el tester más efectivo, ¿no? Y la mejor publicidad. Que alguien te diga, ves a ver esto porque vale la pena. Tal cual. Y que vale mucho la pena, quiero decir, el ejercicio del teatro. Pienso que, por ejemplo, hay muchas formas artísticas que se han perdido por las cuestiones de las mismas redes sociales, ¿no? Y los medios de comunicación que nos han llevado a nuevas formas de entretenimiento. La poesía, pienso en la poesía, por ejemplo, ya quien lee poesía, muy pocos, ¿no? Ya es raro la gente que lee poesía. Ir al teatro también es una forma diferente de arte, y acercarse a estas formas que ya están, que son muy básicas en el sentido de la catarsis típica, es muy vieja, griega, la palabrita, y que tiene que ver con eso, es consultar. Y es muy interesante entonces que pueda participar el público, sí, que pueda ofrecer las frases, las palabras, las, como decías, el input. Y ustedes, es el trabajo de ustedes es montar la historia, son sí. Los que tienen que ir montando la historia. Me parece un poco complicado siempre, ¿no? No, bueno, yo creo que eso es lo único, lo que hace único a Societe Improvisée, es que vas a poder ver un espectáculo hecho a medida. Si tienes la suerte que salga tu frase, vas a ver una historia hecha a medida con una frase que escribiste en un papel y que cazamos al vuelo. También es la curiosidad de, somos 13 miembros, uh-huh, y en escena, Societe Improvisée, en escena somos 4 personas y una quinta miembro, que es la técnica que nos van avanzando las músicas y improvisa también las luces, nos crea ambientes con luces y sonido. Y el tema también de que vamos rotando, o sea, no siempre somos los mismos 4, yeah, sino, y de ahí también no solo es los inputs que te da el público y lo que se crea, sino también la energía de los 4 que estemos en escena en ese momento. Y bueno, que en el fondo, aunque seamos actores y actrices, no dejamos de ser personas, ¿no? Entonces ahí todo se mueve, esta yeah, cosa así. Curioso, porque existe la palabrita esta del cadáver exquisito, que la gente sí lo va montando, pero en términos de tarde nunca lo había yo escuchado, ¿eh? Me parece más complicado tal cual. Todavía, ¿eh? Todavía es más complicado porque hay que actuar sobre el momento, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ¿se les parece bien? Son las... Bueno, faltan ya 12 minutos, serán las 6 de la tarde aquí en Nómada Sin Tópico, Contrabanda 91.4 de la FM. Invitamos a la gente a que, si se quiere comunicar con nosotros, nos puede llamar al 93-317-7366. Elena, vamos a una pausa musical y volvemos con nuestros invitados, ¿te parece? Me parece. Salve, salve, meu povo sofredor, que estão nas favelas, nas periferias, no campo. Venho convidá-los para juntos construirmos uma sociedade sem senhor, sem patrão, sem ricos e pobres, uma sociedade sem classes. Não podemos achar normal vivermos num país rico igual ao Brasil, com riquezas naturais como terra, petróleo, água. E todas essas riquezas acaba ficando na tutela de empresas privadas. Continuamos vivendo sem alimentação, sem qualidade de vida, sem terra, sem trabalho, sem saúde, dependente de uma bolsa miséria do governo. No Brasil, outros seres humanos vivem com privilégios, andam de helicópteros, jatos, comem bem, viajam. Deben vinos de 30, 40, 50... Bien, pues se despiden ya nuestros invitados de Impro Barcelona, no sin antes hablarnos de su otro espectáculo, que está en la Farinera del Clot todos los jueves. Sí, no todos los jueves. Este jueves estrenamos un espectáculo en la Farinera del Clot, que es Impro Barcelona en el Café Farinera, no es muy complicado, ahí estaremos a las 9, si me equivoco, Mireia. A las 9, sí. Y estaremos un jueves de cada mes. Si las redes sociales sirven para eso, para que nos busquen, buscar Impro Barcelona, buscar La Farinera y nos encontraréis. Es otro estilo lo que haremos allí, como también es otro estilo el espectáculo que estrenamos justamente en La Farinera, que es el Catch Boom Punch, ¿no, Mireia? Sí, Catch Boom Punch es lo que se conoce como lucha improvisada. Y son, aquí sí que ya son los actores, esas actrices tienen un personaje y luchan en es escena. Es más parecido a lo que se hacía en el Teatro Neu. Sí. Parecido. Sí, muy parecido a Impro Fighters. Sí, aunque sí. Hemos perdido a Johnny Bravo. Hemos ahora perdido a Johnny Bravo, hemos perdido el espectáculo, ya no está. Ahora hay Valerio Molotov. Mismo actor, distinto personaje y distinto registro. Sí, sí. Catch Boom Punch. Es muy divertido, es muy gamberro, muy canalla. Todo lo que no nos permitimos hacer en el Societe Improvisé, digamos que es para todos los públicos, lo hemos llevado al terreno de poder tener la catarsis de los actores y hacer realmente lo que nos salga de la entrepierna, un poco, ¿no, Mireia? Así es. Para eso más que el Catch Boom Punch. Ahí sí que la catarsis viene por gritos y desfogate. Sí. No. Realmente, bueno, son espectáculos delirantes, espectáculos. Yo creo que son grandes ejercicios de libertad por parte del público y por parte de los actores. Y esperamos que volváis algún día aquí, puesto que tenéis que iros ahora, para que nos hagáis una improvisación en directo, que nos gustaría muchísimo. Estaríamos encantados. Lo también prometemos. Nos podríamos, Kikos y todo eso igual. Lo prometemos, volveremos. Si hay Kikos, volveremos seguro. Lo prometemos. Sí, estaremos. Muy bien, pues seguimos con nuestro programa. Despedimos a Jordi y a Mireia. Muchísimas gracias por haber venido aquí con nosotros. Y evidentemente vamos a ir al teatro mucho más, a hacer nuestras catarsis y a reírnos muchísimo. Y vamos con un tema de pausa musical que nos recuerda al desaparecido de recientemente también, Eduardo Galeano, que se llama Utopía. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir no más, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque que nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Tres minutos y serán las 6 de la tarde aquí en Contrabanda 91.4 de la FM y continuamos con un poco más de información. Agradecemos a nuestros invitados que estuvieron con nosotros hablando un poco del teatro, la improvisación del teatro. Les enviamos un saludo muy grande, que se acaban de ir ahora mismo. Y nada, vamos a continuar en la siguiente hora que tenemos de programa con un poco más de información, de contenido acerca de, bueno, por ejemplo, algo que queríamos comentar en este momento es la huelga tan importante que están llevando a cabo los trabajadores de Telefónica y Movistar. Los hemos escuchado en varios espacios públicos haciendo las explicaciones de la situación que están pasando en la, como ellos dicen, la subcontratación y la subcontratación, y hablan de esclavismo, hablan de la precariedad de la que están viviendo. Durante muchos años han estado soportando esta situación laboral y obviamente explotó, y ahora ya tienen, por ejemplo, en Madrid parece que es más de un mes, y aquí en Barcelona también ya tienen bastantes días haciendo esta huelga. Les queremos enviar un abrazo muy grande y decirles que estamos también con ellos reivindicando los derechos laborales, algo tan importante, y que este tipo de luchas que han ocurrido durante mucho tiempo, pero que ahora se refuerzan, y que es muy importante escucharlas, escuchar sus voces. Como ellos mencionan, no aparecen en los medios de comunicación, no se está cubriendo este tipo de protesta social, y ellos están saliendo a las calles. Muchos de ellos que los escuchamos durante estos días dicen, bueno, nosotros somos simplemente trabajadores, nosotros nos dedicamos a las montar las el internet, el teléfono, la gente que viene cuando tenemos un problema que nos falla el internet, ahí llamamos y vienen, y son ellos los que están ahí arreglándonos el problema, es su trabajo. Y entonces ahora bueno, están con estos problemas, con Telefónica, Movistar, subcontratación de la subcontratación, es un problema de que se ha inventado también las mismas empresas de no contratar directamente a la gente, y han generado, bueno, pues una serie de situaciones de vulneración de los derechos laborales, y por eso es que han explotado ellos y están en lucha, están en la huelga, y queremos enviarles simplemente un abrazo desde aquí, que estamos muy pendientes y esperamos también contar con ellos más adelante para que nos cuenten directamente la situación que están viviendo. Elena, son las 6 de la tarde en punto, vamos a una breve pausa musical y continuamos aquí en el programa. Sí, un saludo a nuestros compañeros de Telefónica que están luchando por sus derechos, puesto que todas estas subcontrataciones y todas estas nuevas legislaciones lo que hacen es vulnerar los derechos laborales, y no solamente vulnerarlos, sino precarizar ya no solo este trabajo, esta manera de trabajar de estos trabajadores, sino también del consumidor. Y es un poco injusto, puesto que sabemos todos que estas compañías ganan millones y millones de beneficios. Y es más, el hecho de tener telefonía móvil en casa prácticamente se ha vuelto algo indispensable. Algo totalmente... muy poca gente hay que no tenga en su casa un internet o un servicio de este tipo. Por tanto, sus trabajadores y sus consumidores merecen la calidad por la que estamos todos pagando. Pues bien, vamos con una pequeña pausa musical, de una música que nos ha enviado nuestra querida Muna, que ahora está nomadeando por el Priorat. Esperemos que lo pase bien y que nos traiga informaciones varias, además de vino. Y vamos a escuchar a Las Perlitas, del trío Pahuatlán. nací en un tinacal, con aguardiente fui criado, con aguardiente fui criado. Yo nací en un tinacal, refino alcohol y mezcal, con ellos fui bautizado, y cuando fui a comulgar, me dieron pulque curado, que regué, que regué, que regué, que regué. Cantándole a mi huasteca, cantándole a mi huasteca, yo me divierto cantando, yo me divierto cantando. Y bien, señoras y señores, ahora aquí en Nómadas Sin Tópico, su programa favorito. César tiene los números de la famosísima rifa que hicimos en tiempos de Navidad. Todavía tenemos ese Viña Pomal, crianza, está en una bodega, por lo tanto ahora todavía vale muchísimo más. Y ese libro, Relatos Marranos, firmado por su autor. Y todos aquellos que compraron números para esta rifa, hoy están de enhorabuena, puesto que ya por fin se celebra. César y yo somos testigos y manos inocentes de que no hay trampa ni cartón en este sorteo. Y vamos a ver qué número cogemos. Vamos a ver. Hago un poco de movimiento. Se cayó un papel. Bien, ya tengo el papel en la mano. Y vamos a abrirlo. Es el número 124. El número 124. El ganador es... ¿Sabes quién es el ganador? No tenemos la lista. Vamos a buscar la lista del ganador 124 y vamos a comunicárselo telefónicamente o vía mail. Pero que sepan todos ustedes, queridos oyentes, que el ganador de la botella Viña Pomal crianza envejecida por estos meses, más el libro Relatos Marranos de Editorial Polen, firmado por el propio autor, ha ganado el concursante que tenía el número 124. Repito, 1, 2, 4. Y seguimos con el trío Pahuatlán y con el Creque. Como ustedes escucharán al pasar por un tapiro, el bonito Pahuatlán, su carretera tranquilo, que reque, que reque, que reque, que reque. We'll be right back. Bien, seguimos aquí en Nómadas sin Tópico, su programa favorito. Hoy, tal día como hoy, muchas mamás, sobre todo mamás, en más de una época en la cual el Día de la Madre era muy, muy importante. Hoy en día el Día de la Madre es muy importante por muchos motivos. Se aviva el consumo y se reconoce pues la labor de alguien que siempre está ahí. Siempre está ahí haciendo su trabajo, llueva, nieve, etcétera, etcétera. Pase lo que pase, siempre está ahí una madre, la traten los hijos como la traten. Y bien, a ellas y a todas las personas que en este mundo viven sometidas por ellas mismas, por la dificultad de establecer límites con los demás, va dedicado este texto. Es un texto de una coach americana, Bethany Webster, que tiene una página web muy, muy interesante. Y está traducido esta terapeuta, que es una escritora, oradora internacional, y bueno, también llamada a sí misma comadrona del corazón, es decir, un poco terapeuta que ayuda a salir del corazón humano, sobre todo de las mujeres, aquello que hay dentro encerrado, que no puede salir, es la que ha escrito este interesantísimo artículo que les voy a leer. Y bien, es simplemente ligándolo con el tema de nuestra editorial de hoy, más allá de la violencia. Mucho más arriba encontraríamos lo que llamamos la asertividad. Mucho más arriba, porque se trata de un acto intelectual mucho más elevado. La asertividad es un refinado arte de saber establecer límites a los demás para no acabar fundido en las demandas de los otros. Tal vez en el mundo grande y plural global en el que estamos, la violencia es el único, o nos han hecho creer que es el único, método que usan los que se creen más poderosos para vencer la asertividad de los pueblos. Cuando los pueblos se unen para decir no, cuando los pueblos se convierten en uno para defender sus intereses, dando muestras de una gran asertividad colectiva, es el ejército, la pistola, el policía antidisturbios, el legislador corrupto, aquel que sanciona y reprime a los insumisos. En una sociedad y en un ámbito doméstico más civilizado, es importante aprender el arte de la asertividad, aprender a decir que no desde el corazón a aquellos que nos rodean, para que se respete nuestro espacio, nuestro límite, para que nosotras podamos ser, nosotras y nosotros evidentemente, dueños de nuestro propio destino, de nuestros propios deseos, y continuar así haciendo felices a los demás. Pues bien, este es el artículo de Bethany Webster, en el cual se explica muy bien esta idea. Poner límites es esencial para empoderarse. Hay mucho que decir sobre los límites y sobre lo fundamentales que son para el sentido que tenemos de nosotras mismas. Teníamos un problema con la música. Ya no lo tenemos. Continúo. En este artículo me concentraré mayormente en la relación entre nuestra autoestima y nuestra habilidad para poner límites saludables de forma efectiva. Sin límites firmes, es fácil fusionarse o enredarse con los demás, provocando que cuidemos emocionalmente de los demás, que seamos excesivamente responsables o que descuidemos nuestras propias necesidades. Cuando los límites son demasiado rígidos, nos aislamos de los demás y les apartamos de nuestro lado. Los límites saludables son selectivamente permeables. No son ni demasiado rígidos ni demasiado vagos. No extremadamente, más bien son flexibles y pueden abrirse o cerrarse si lo necesitamos, al igual que una célula sana. Los límites están relacionados con nuestras necesidades de apego cuando éramos unas niñas. Nos plantean una pregunta: ¿dónde acabo yo y dónde empiezas tú? Todas nosotras empezamos en esta vida como un nosotras cuando éramos recién nacidas y estábamos unidas con nuestras madres. Estar firmemente conectadas a nuestras madres nos ayudó a internalizar este sentido de seguridad y nos ayudó a formar nuestro propio e individual sentido de ser. Si no estuvimos conectadas firmemente a nuestras madres, seguramente hemos desarrollado un sentido de inseguridad interior y a nivel subconsciente. Podemos estar buscando todavía esa seguridad en otras personas cuando ya somos adultas. Por una parte, esto puede causarnos tener unos límites muy débiles. Nos predispone a aceptar a cualquiera que vagamente nos trate con cariño y afecto, a ser demasiado confiadas o a tener demasiada tolerancia con gente que nos trata mal. Los límites débiles pueden hacer que otros abusen de nosotras y puede envolvernos en una montaña rusa de sentimientos, porque nuestro sentido de la seguridad no está aún totalmente anclado en nosotras mismas. Tener confianza y sentirte segura en tu propia piel. Un paso importante para desarrollar límites saludables es aprender que ninguna persona puede proporcionarte la seguridad interna que necesitas. El momento para eso es la temprana edad, momento que ya ha pasado. Sin embargo, como adultas, podemos lamentar esa oportunidad perdida y desarrollar nuestra propia seguridad interna. Conocernos a nosotras mismas como individuos es esencial para la verdadera intimidad y conexión. A medida que afinamos nuestra propia conciencia, podemos conocer más nuestras propias necesidades, deseos y preferencias. Tener el tiempo y el espacio para hacer tu trabajo interno es una forma importante de cuidarte a ti misma y reforzar tu sentido de la integridad. Es una paradoja que cuanto más centradas y enraizadas estemos con nuestro sentido de ser, mejores compañeras y amigas seremos capaces de ser. El antiguo paradigma: complacer a los demás es igual a aceptación por parte de los demás. Tú eres la experta en ti. Está bien ser tú misma y tener diferentes necesidades y preferencias que los que están a tu alrededor. Esto puede parecer obvio, pero estamos rodeadas con imágenes de mujeres deseables siendo las más complacientes y las más dispuestas a ser dominadas. Estos mensajes permanecen en nuestro subconsciente hasta que nosotras, de forma activa, los desmantelamos. ¿Te has pillado alguna vez a ti misma teniendo un pensamiento que te sorprendió? Me ocurrió a mí cuando me topé con unos amigos que no había visto hace tiempo y yo había ganado algún kilo. Me di cuenta de que tenía el impulso de decir algo como: no he ido al gimnasio en algún tiempo, he estado muy ocupada últimamente. Me quedé perturbada por mi impulso de tener que disculparme y proporcionar una excusa a los demás por los cambios en mi propio cuerpo. Darme cuenta de este impulso me dio información sobre el poder de los mensajes del subconsciente y de cómo pueden aparecer en nuestras vidas diarias, aunque nosotras no estemos de acuerdo con ellos conscientemente. A lo que dices no, determina el éxito a lo que dices sí. Nuestros límites determinan a lo que decimos sí y a lo que decimos no. Aprender a decir no es una habilidad y un arte. Antes de imponer un límite, es importante tomarse el tiempo que necesitamos para procesar las emociones, como la rabia y el miedo, que pueden estar inicialmente presentes para que así el intercambio se produzca desde nuestra más elevada integridad. Cada vez que podemos comunicar clara y limpiamente un no, sin amargura o negatividad, estamos demostrando un alto nivel de autoestima. A veces, amar a alguien implica afirmar nuestras diferencias, no vuestra igualdad. Perdemos nuestro poder cuando aceptamos la vergüenza que otros proyectan en nosotras por su propio dolor que no está procesado. Ayudamos a los demás no aceptando su dolor como el nuestro propio, sino subrayando su habilidad para tomar nuevas decisiones. No te sientas obligada a absorber un dolor que no es el tuyo. Límites sanos, la soberanía de una misma. La vergüenza es una emoción tóxica inculcada en nosotras que debilita nuestra voluntad. Nos hace sentir menos seguras con nosotras mismas, menos poderosas y, por lo tanto, más complacientes con los deseos de los demás. Cuando ponemos límites firmes y sanos, estamos rescatándonos a nosotras mismas de la vergüenza tóxica que pudimos haber experimentado en nuestra infancia y afirmando nuestra soberanía como individuos con el poder y el derecho de definir quiénes somos y qué permitimos o qué no permitimos dentro del espacio sagrado de nosotras mismas. Far from the tree, Para los demás, estar en tu vida es un privilegio, no un derecho. Mientras continuamos entendiendo nuestro verdadero valor, estamos menos dispuestas a tolerar a las personas, circunstancias y situaciones en nuestra vida que no reflejan nuestra valía y autoestima. Nadie tiene el derecho de estar en tu mundo, ni nadie tiene la soberanía sobre tu tiempo. Si la gente quiere tener el privilegio de estar en tu vida, tendrán que ganárselo tratándote con consideración y respeto. Mientras tú te conviertes en alguien con una gran autoestima y nuevos límites. La gente que sintió tener derecho a un sitio en tu vida puede protestar u objetar, inconscientemente pidiendo inculcarte el sentido de culpa u obligación. Puede que llamándote desagradecida o egoísta por mantener firmes los límites. ¿Les das tú poder a los demás y consientes sus demandas? ¿O les comunicas respetuosamente tus límites incluso frente a su desaprobación? ¿Cómo respondes a eso es el reflejo de tu autoestima? Sanando el síndrome de la buena chica. De niñas, éramos premiadas por ser sociables, complacientes, calladas e invisibles. El mensaje encubierto es que no nos merecemos tener la propiedad de nosotras mismas. Mensajes sobre la importancia de la apariencia y del atractivo sexual también comunican que tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo existe para dar placer a los demás. Estos tempranos mensajes culturales y familiares pueden causarnos el desarrollo en algún grado de un falso yo. Este falso yo nos ayudó a ganarnos la aceptación de los demás, pero a coste de renunciar a nuestras auténticas necesidades y deseos. La madurez implica despojarse de este falso yo y descubrir nuestro auténtico yo, separando nuestras verdaderas necesidades y deseos de los falsos que tuvimos que adoptar con el fin de sobrevivir. En el proceso de descubrir nuestras verdaderas, auténticas necesidades y deseos, las cosas pueden cambiar en nuestra vida, cosa que puede ser muy desafiante, pero en última instancia traerán nuevas formas de reflejar lo que de verdad somos. La gente en nuestra vida que está acostumbrada a que seamos complacientes, sumisas y dóciles, puede que se sorprendan o que se sientan incómodos cuando nosotras impongamos nuestros límites. Una cita de Eve Ensler. Para ser una mujer fuerte, para ser una mujer feroz, para ser una mujer auténtica, para ser una líder, para ser verdaderamente poderosa, tienes que llegar al punto en el que puedas tolerar a la gente que ya no les gustes. Y tienes que saber que cuando de verdad estés haciéndolo, tendrás que recurrir a tu propio imperativo moral o a tu propio tronco moral y decir, no me importa, esto es en lo que creo y esto es lo que soy. Eres tu propio tesoro y tú te perteneces. Tener límites saludables implica estar conectada con tu valor, estar anclada a tu propio centro de la verdad y estar dispuesta a comunicarte con los que te rodean auténticamente. Es una habilidad que se puede aprender, practicar y redefinir con el tiempo. Cuando estás empezando, puede que te dé miedo, pero cada vez que lo haces es más fácil y te empodera más. Con el tiempo, empezamos a atraer más y a más personas que están dispuestas a respetar nuestros límites. Esos que no están dispuestos a hacerlo saldrán de tu vida. Cuando tenemos límites saludables, nos sentimos cada vez más seguras y apoyadas dentro de nosotras mismas. Y también nos convertimos en más eficientes en todo lo que hacemos. Bendita sea tu belleza y tu abundancia. Trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor. Que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres. Y que que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa a todos y a todas para compartir el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones pueda unirse al ritmo del corazón de la tierra y así ser uno con su ritmo. Que las estrellas nos guíen en las noches oscuras y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh Gran Espíritu, oh Gran Madre, oh Mujer Sagrada. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral, sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral, sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral, sube o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral, sube o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral, sobre o que há de ruim, leve todo mal. Espiral, espiral, espiral, sobre o que há de ruim, leve todo mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral, sugue o que há de ruim, leve todo mal. Espiral, espiral, espiral, sugue o que há de ruim, leve todo mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral, sobre o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral, sobre o que há de ruim, leve todo o mal. Fazendo improvisação, RZ som MC da nova geração. Represento o Pro Rap Rua com o Wesley e o Marcelo, mandando o papo reto, tamo junto pelo certo. Rap de compromisso, sem argumento singelo, lutando por melhoria e pra favela ter progresso. Em 2005 eu fui morar no Santa Mata, antes era na ladeira, um ano depois na praça. Fui subindo mais um pouco, passando pelo cruzeiro. Sobrevivo no talento, hoje com os verdadeiros. Fecho com visão, neguinho, é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor. Fecho com visão, neguinho, é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor. Essa parada, rap é fiel e pro rap rua. Valeu, não, rapaziada. Fechou. Nós, o bonde tá formado, meu parceiro. Fecha no visão, fecha com visão, neguinho.

20 minutos y serán las 7 de la tarde aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Y bueno, vamos ya a la parte final del programa y queríamos comentarles que el próximo fin de semana, que hemos estado hablando de este tema de la situación de los estudiantes, los 43 estudiantes desaparecidos de México en Guerrero, Ayotzinapa, de la escuela rural, la escuela que se dedica a formar profesores para trabajar en el ámbito del campo, rurales, que tiene muchos años la escuela de Ayotzinapa formando a gente muy importante, activistas en México, y que, bueno, lamentablemente el año pasado, en septiembre, el 26 de septiembre, fueron asesinados varias personas y desaparecidos 43 estudiantes. Desde entonces vienen una serie de movilizaciones, primero en México y recientemente hace un mes más o menos que salieron a Estados Unidos, y otra comisión que ha venido a Europa, ya están aquí, están visitando varios países y el próximo fin de semana estarán aquí en Barcelona. Hemos hablado de este caso, de esta situación de ellos. Vino una comisión, tres personas que estarán aquí y que vamos desde Contrabanda haciendo la cobertura. Estaremos muy pendientes el próximo fin de semana. Los invitamos a que escuchen, porque habrá conexión en directo. Llegan el próximo viernes por la tarde, estaremos escuchándolos el sábado también. Tendremos, bueno, una cobertura informativa para saber de primera mano, directamente desde sus voces, la situación que están pasando y sobre todo la reivindicación de la lucha que están ahora exigiendo para que no se cierre el caso, para exigir al gobierno también justicia, para exigir al gobierno mexicano pues que acabe con la situación que se está viviendo, no solamente obviamente también de los 43 estudiantes, hay mucha gente que hay más desaparecidos, pero forma parte de una actividad muy importante y estaremos muy pendientes, Elena, que vamos a estar aquí también, bueno, haciendo la cobertura. Y nada, pues es lo que queríamos recordarles, invitarles que el próximo fin de semana estén muy pendientes, porque estaremos haciendo esta cobertura con la comisión que viene de Ayotzinapa. Y sí, no hay que olvidar todo lo que ha ocurrido, por mucho que las víctimas haya a bastante tiempo que desaparecieron, desgraciadamente un septiembre del 2014, no se pueden olvidar ni estas ni ninguna de las víctimas que van habiendo en México sobre este mismo tema también. Maestros rurales han seguido siendo atacados y han seguido siendo masacrados, muchos de ellos. Por eso, por ese motivo hay que seguir movilizándose y hay que seguir luchando por este tema. Pues ahí está la invitación a que estén con nosotros el próximo fin de semana, escuchando a partir del viernes, que estaremos haciendo la cobertura con esta comisión que viene, que están visitando varios países y sobre todo haciendo el tejido con los grupos sociales que desde aquí están apoyando, conocerlos también a ellos y poder hacer una resistencia en este sentido pues internacional. Bueno, Elena, pues vamos a una pausa musical y vamos ya para ir finalizando. Pero tú eres especial, eres reina también por el día. Es la noche tu lugar, una esquina tu portal, y la luna tu hada madrina. Y cuando te dejas andar, llevas contigo un altar, al que siempre rezas en tu vida. Quisieras escapar a algún lejano lugar, donde puedas vivir otra vida. Voy a contra la voz. 10 de abril. Oye, baby, venga, dime cuánto cuesta el viaje. Por cierto, yo me espanta, no resiste tu gravedad. Tampoco resiste tu encanto, y de todos me brindas todo un mar de soledad. Para que algo borra por tus venas. Los años pasarán, eso nunca alegrarás, pues por ellos serán las heridas que se esperan de ensangrar cada vez que echas a andar y unos ojos tan chocos te silban. We'll be right back. 9 minutos y serán las 7 de la tarde aquí en Contrabanda en el 91.4 de la FM. Elena, nos despedimos. Nos despedimos, no sin recordar que de aquí unos días, el día 11 de marzo, es la fiesta de San Medí aquí en Barcelona, en la calle Hospital, en la cual podemos dirigirnos a esa calle famosa de Barcelona, puesto que esto solo se celebra aquí, y en la que podemos adquirir numerosos artículos de herbolarios, como pueden ser hierbas de todo tipo, caramelos de todo tipo, expectorantes, medicamentos naturales. Y bien, se celebra cada año, le llaman la Festa dels Herbolaris, y San Medí es el patrón de los herbolarios. Y no sin más recordarles que estamos en el 91.4 de la FM, que podrán escuchar nuestro programa en el podcast que vamos a colgar de aquí unas horas, y ahí estará colgado. Aquí estará colgado, y que pueden mandarnos cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de colaboración al mail de nomadasintopico@gmail.com. Repito, nomadasintopico@gmail.com, y que aquí estaremos de aquí en 15, esperemos que con una en cabina. Gracias, Elena. Sí, pues agradecemos a nuestros invitados, recordamos sus nombres. A Jordi y Mireia de Impro Barcelona, a los que podemos ver en la Farinera del Clot un jueves de cada mes, con su espectáculo de lucha y de improvisación, y en el Club Capitol, la sala 2, los sábados, y estarán encantados de interpretar los guiones que ustedes escriban. Bien, pues nos despedimos. Ya saben, próximo fin de semana, a partir del viernes, llega la comisión de Ayotzinapa. Tres compañeros que estarán aquí y que vamos a estar haciendo la cobertura también acerca de, bueno, directamente lo que nos están contando. Y un abrazo de lucha, un abrazo muy fuerte a los trabajadores de Telefónica y Movistar, subcontratados, como dicen ellos, la esclavización que están padeciendo, que han pasado muchos años y que ahora ahí están varios de ellos en la lucha, y un abrazo muy grande. Nos despedimos entonces, Elena, hasta la siguiente. Hasta la semana siguiente. Un beso a todo el mundo. Los estandartes contemplaban su andar, ricos testigos del más grande final, porque la gente siempre consciente festejaba esta muerte en silencio y en su mente. Un gran destruendo comenzó a diluviar, y aquel gran cortejo se empezó a alborotar. Poco a poco el funeral se convirtió en guardar, todo se fue revolviendo entre el cielo y el infierno. Voy a desenterrar tus huesos y con ellos voy a hacer el fuego de la vida. Voy a desenterrar tus huesos y con ellos voy a hacer el fuego de la vida. Uau, uau.